Pues muy buenas tardes, bienvenido o bienvenida a otra edición más de La Casa de la Bomba, un programa que se hace desde Radio Vela, emisora libre y autogestionada de Madrid, y se remite desde Radio Malva en la zona de Levante y Radio Chabolo en Zaragoza. Hoy estamos con Dulce, parte de Las Bequias, grupazo desde Madrid, del que hemos escuchado una canción, bueno, más que una canción, un temazo, Get Out of My Hand, que sale de vuestro último disco, ¿verdad, Dulce? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guapa. Hola, María. Aquí estamos, muy contenta de estar en La Casa de la Bomba. Y nada, Grazo My Head es el pildorazo que abre el disco que hemos grabado Bequias y que estamos intentando encontrar gente para poder editar y, como siempre, desde la autogestión. Perfecto. Cuéntanos un poquito para empezar, presenta un poco el grupo, cómo surgió y demás, porque sé que, bueno, mucha gente sabrá que ahora mismo es la misma formación que era Zinc y demás, pero hasta que llegasteis hasta lo que sois ahora, ¿cómo va la cosa? Bueno, Bequias nos formamos allá por el 2006, si no recuerdo mal, o 2004, no me acuerdo muy bien. Entonces nos juntamos Ana, que era batería de Quechu, se juntó Carola, que entonces era la bajista de Hipercore, y yo, guitarra, bajo y batería, éramos un trío. Uh-huh. Así estuvimos durante un año tocando, dando conciertos por Barcelona, Zaragoza y demás. Y bueno, Ana dejó la banda, entonces decidimos hablar con... Como yo tocaba en Zinc y Carola en ese momento acababa de entrar en Zinc porque se había ido Víctor, pues decidimos grabar una maqueta con ellos para buscar músicos para Bequias. Uh-huh. Pero al grabar la maqueta vimos que sonaba muy bien, y entonces le rogamos de rodillas, por favor, quedaros, y se hicieron sumisos nuestros. Muy bien, os lo montáis, ¿no? Hombre, claro, somos amas del rock and roll. Esto fue en abril de 2007, ¿verdad? Cuando publicasteis la maqueta Tigra. Sí, la maqueta Tigra salió en el 2007. ¿Y eso cómo fue? ¿Dónde lo grabasteis? ¿Cómo se editó? Pues eso lo grabamos en los estudios de Ramón de Ginferno, uh-huh, ahí en cerca de Puerta Toledo. Lo grabamos en 3 días. E hicimos la maqueta para eso, para buscar gente para el grupo, para buscar conciertos y dar un poco a conocer a la banda en un formato que la gente pudiera escuchar directamente. Hicimos nosotros 300 copias, compramos CDs, tarrina, pegatina y las vendíamos a 1 euro y o las dábamos a radios y demás para que se moviera el grupo. Perfecto. Bueno, pues para ir abriendo vamos a poner otro temazo vuestro. Otro que me gusta mucho es el de Tigras. Ah, claro, Temón. Temón, ¿no? Claro, ahí es cuando sacamos todo nuestro catalán y vasco comprimido en una frase. Oye, ¿y eso cómo surgió, eso de mezclar ahí cosas? Pues la verdad es que estábamos un poco, pues no sé, era también una época en Madrid que estaba todo el rollo este, que si los nacionalismos, que si la lengua, que si los niños tienen que estudiar. Y bueno, desde Madrid dijimos, mira, vamos a hacer una canción, y la hicimos de repente. La verdad es que la canción, toda la canción, es una frase, que es arriba esos puños, Tigras. Entonces nos gustó tanto cómo sonaba en euskera y en catalán que dijimos, pues venga, así se queda. Y la verdad es que no quedó mal. O sea, yo creo que es un arriba esos puños, Tigras, prepararos en casa. Venga, pues ahí vamos, Tigras. Tigrea, hasta puño a Tigrea. temón Tigras, ¿eh? Brutal. Que estábamos hablando detrás de los micros Dulce y yo de un poco el estilillo que ellas piensan que es y demás y los grupos que les influencian. ¿Qué me decías, Dulce? Hombre, es que siempre que te dicen, bueno, ¿y vosotros qué estilo hacéis? Depende de la gente con que lo hables, ¿no? No sé, yo siempre he considerado que Bequias es como, así es algo muy energético, muy fuerte. Es como una apisonadora encima de un escenario, o sea, es como te voy a peinar para atrás de volumen. Y luego, no sé, las influencias son muy variadas en la banda, ¿no? Pero a todos nos gusta mucho Queens of the Stone Age, nos gusta bastante Luna Cheese, personalmente a mí, ¿no? Luego, pues, no sé, L7, entran muchas bandas así de punk rock, hardcore, de donde venimos, ¿no? Somos gente que nos gusta escuchar música. Y bueno, pero luego a la hora de hacer un tema es un poco friki, ¿no? A mí me acuerdo cuando Juno Carlo dice, vamos a hacer un tema de piratas. Y claro, dicen, un tema de piratas. Ostras, ¿cómo es esto? A ver. Y de ahí viene piratas, ¿no? ¿Y cómo es eso? Pues nada, luego cuando ella te lo toque y lo escuchas, la verdad es que te imaginas en un barco volviendo a tomar el mundo y arrasando con todo el mundo, la verdad. Oye, ¿y en qué otros proyectos habéis estado o estáis? La Peña de Bequias, porque también tenéis unos cuantos proyectillos por ahí. Sí, vamos a ver, ahora mismo estamos lo que yo llamo un tiempo sabático. Llevamos tocando 17 años y necesitamos un poco de relax para dar un poco más de movimiento a Bequias. Y aparte de eso, pues por ejemplo, Goyo, Carola y Dani están participando también en la Halford Experience, que tocan este viernes día 16 en Jimmy Jazz, junto a otro grupo, los NIB, perdón, que son versiones de, en caso de Carola, Dani, la Halford Experience, versiones de Judas Priest, y los otros hacen versiones de Black Sabbath. Luego, Goyo y Dani también andan colaborando con los Singles, que es un proyecto Freeze and the Gimme Gimmes, no sé si lo he dicho bien, no soy muy fan del grupo, de versiones llevada al rollo hardcore melódico californiano. Ah, no los he visto yo a ellos, ¿no? Sí, tocan dentro, tengo aquí carteles, que tengo mis carteles para pegar. Perfecto. Creo que tocan el día 22 de marzo, si no estoy equivocada. Y luego, aparte, yo ando ahora en un proyectillo, que no querías que lo dijera, pero lo voy a decir. Ando en un proyectillo con la señora que está aquí hablando, con Magu de TDK y Espasmódicos y con Maki de Monstruos a la voz. Y andamos ahí haciendo pues un grupo de gamberras. A mí nos llamamos las gamberras. A ver, a ver. Nada, pero es para pasar el tiempo, recordar grandes temas de Misfits, de Clash, no sé, Dead Kennedys, es un rollo así. Clásicos básicos. Clásicos básicos del punk. Oye, ¿y qué te iba a decir? El próximo disco que vais a sacar, que es lo que estamos escuchando aquí poco a poco, cuéntame, ¿cuándo va a salir este disco? Buf, pues no lo sé, porque ya lleva grabado 2 años, o sea, que estás así de triste. Por eso, ¿cómo puede ser? Es que parece que llevamos el gafe de que teníamos con Zin, ¿no? Que tardábamos mucho en grabar y casi siempre es por los medios, realmente. De hecho, casi todos los discos que sacamos con Zin fue a hacerse de pedir un crédito bancario. ¿Ah, sí? La mayoría de las veces, sí. O sea, para ir a grabar y demás. Entonces, Bequias decidimos concursar vilmente. Dicimos, vamos a concursar, que bueno, no perdemos nada. Para sacar la pasta de ahí. Y de ahí salió la pasta para grabar eso y lo de Zin. ¿Y esto dónde lo grabasteis? Esto lo grabamos con Miguel de Nova, que tiene una banda y tal. Miguel tiene un estudio ahí en un pueblecito. Y entre el estudio grabamos así baterías, bajos y tal. Luego voces en Usera, ahí todo queda en casa. Y bueno, quedamos bastante contentos dentro de lo que habíamos y teníamos. Y ahora estamos eso, buscando hacer una coedición, escribiendo a gente que quiera ayudar, porque la idea realmente es sacarlo en vinilo. Lo queremos sacar en vinilo y la gente que se compre el disco, pues te viene un link de descarga para que tú lo puedas poner en tu MP3, en tu USB, porque realmente el formato físico del CD está destinado a desaparecer. Realmente cuando te dan un disco y viene un CD, al final acaba suelto en el coche. Ya. Entonces, no lo veíamos práctico. Aparte, encarece la fabricación pues y somos muy fans del vinilo. Somos muy fanáticos del vinilo y creemos que es una de las cosas que más merece la pena invertir. Entonces, estamos en ello. Lo que pasa es que creemos que va a salir este disco y a los 3 meses sale el siguiente. Sí. Pero 6, no sé cómo. Pero porque es que me llama mucho la atención que os cueste encontrar distris o sellos que os quieran sacar, porque está súper bien el material y así. ¿Buscáis algo especial o qué? No, la verdad es que tampoco empezamos a moverlo no hace mucho relativamente, porque estuvimos acabando la portada. Uh-huh. Aparte que como tenemos otros proyectos musicales y personales, pues no podemos centrar quizás tanta atención. Pero claro, hemos dicho, no, hasta aquí, esto tiene que salir. Entonces hemos escrito a sellos, hemos empezado con gente que conocíamos, uh-huh, que podría echar un cable. Realmente la crisis llega a todos los lados, realmente claro, fabricar 500 copias de vinilo, estamos en presupuestos de 1.500, 1.600 euros, sí. Entonces que la gente sepa que las cosas no vienen del aire. Uh-huh. Entonces para sacar ese dinero, ahora mismo yo personalmente estoy en paro, uh-huh, o sea, es que si no estuviera trabajando ya hubiera puesto una parte para el vinilo, entonces... Uh-huh. Lo más seguro es que estemos ahí, estamos planteando volver a concursar para sacar dinero, uh-huh, o hemos dejado ahora mismo de dar conciertos para componer nuevo material y volver a dar conciertos y, uh-huh, conseguir ahorrar pues para hacerlo, pero todo eso hace que vaya más lento. Ya. Yeah. Realmente yo creo que sería bastante viable, yo no veo que sea un disco inviable, uh-huh, o sea, todo lo contrario, un disco que la gente que se apetece a sacarlo, sacamos. También hay sellos que los escribes y no se molestan ni en contestarte de, oye, que yo no puedo. Yeah. O minisellos que te responde, va, pues yo pongo 50 euros, mm-hmm, pero realmente al ser tanto dinero, yeah, 50 euros, vale, está guay, pero yo prefiero decirte, toma, con tus 50 euros cómprame 10 discos cuando, mm-hmm, ya esté hecho. ¿Nos apetece hacer una coedición de tantos sellos, no? ¿Preferís ahí? De hecho, la coedición va a ser entre 5 o 6 sellos. Mm-hmm. Así está. Incluso nosotros estamos también por poner también pasta, que ya la pusimos en la grabación y masterización. Pero claro, ese es el tema. Mm-hmm. Eso es lo que le pasa a muchas bandas. Muchos grupos no tienen material editado o colgado en la red, o lo tienen colgado, pero son grabaciones muy caseras. Uh-huh. Y realmente, menos mal que avanza la tecnología, pero quizás como músicos o demás, te apetece un sonido que no lo vas a conseguir con el Pro Tools grabado de tu colega en el estudio, en el local de ensayo. Yeah. Eso está guay, está muy guay, porque es una grabación, depende del arte que tenga tu colega. También si es un maestro del sonido, uh-huh, sacas un discazo, pero... Yo personalmente, si pudiera grabar en analógico, como grabé el primer disco en bobinas. Sí, en cassette está. Al final, si lo vas a editar en vinilo, ¿para qué quieres un sonido digital? Claro, es que eso es un poco timo incluso, ¿no? Es un timo. Grabar en digital para luego... No, pero lo ha hecho todo el mundo. Nada, todos los discos que se compran, exceptuando, no sé, por poner un ejemplo de grupo mega conocido ahora, que antes no eran tanto, pues los Black Keys estos, por ejemplo. Sí, hombre, si es que ahora en España igual estudios de analógico me parece que hay uno, del de Doctor Explosion este, ¿no? Y poco más. Que sea completamente analógico, vamos. Sí, o sea, más que o tampoco... menos sí. Oye, y una cosa que he comentado en varias ocasiones con distinta peña, Dulce, es que por lo menos en Think, bueno, a ver si tú o el resto del grupo tenéis la misma sensación, como que, tía, como que no habéis tenido la atención que a lo mejor hubierais merecido nunca. No sé, yo sí equiparo, por ejemplo, con grupazos como La Fracción en Francia, o yo qué sé, o como Luna Chicks ahí en Estados Unidos, y a lo mejor sois del mismo palo aquí, y aquí no sé por qué, no os has hecho quizá todo el caso que hubierais merecido, no sé si es porque sois una cosa muy especial, que no encaja bien ni un estilo ni en otro. ¿Tú qué opinas? ¿Habéis pensado alguna vez eso, vosotras, o no? Bueno, sí, sí. De hecho, un motivo de los de parar Zin fue ver que es que no podíamos mantener el grupo. O sea, si salíamos a tocar, nunca hemos pedido a nadie 3.000 euros por tocar, ni 1.500. Siempre hemos sido, pues no sé, éramos una gente que quizás hemos pecado de eso, ¿no? De no tener un manager y vendernos a una gran compañía. Pero creo que tampoco iban a entender lo que hacíamos. No porque seamos muy especiales, pero que en este país grupos de hardcore... mal llamadamente melódico, porque nunca me ha gustado esa etiqueta. Yo siempre he dicho, hago hardcore punk, porque a mí me gustan grupos de hardcore y punk. Y cantando en castellano y encima una voz femenina, como que a la gente no le cuadraba, yo creo. Que entonces pues triunfaban más grupos como, pues no sé, ya estaban Reincidentes, vamos a ver, El Último Que Cierre, y bandas así... que lo que te pudiera gustar, más bandas tipo, no sé, había bandas aquí en España también de hardcore que les pasó un poco igual, ¿no? Musterland, quizás es estar en un contexto fuera de tu época. Es como ahora mismo en Estados Unidos vienen muchos grupos que yo llamo grupos revival del hardcore, Cerebral Basic, Government Warning, bandas que sí, estás haciendo algo, pero que ya me suena, ya lo conozco. Uh-huh. Entonces nosotros hacíamos un rollo 80s, Lunatic, como tú has dicho. Uh-huh. Nuestra influencia, sobre todo, a mí personalmente siempre fue para Zin, Live Bajo Tu Libidid. Uh-huh. Es un grupo que aquí en España pues conocíamos los 4, 5, 6 de estos frikis musicales y poco más. Uh-huh. Entonces yo creo que siempre nos vieron un poco que no sabían, como tú has dicho, dónde meternos. Uh-huh. Luego ya, pues, pasará lo que pasa, ¿no? Que luego pasan 15 o 10 años y éramos una gran banda, ¿o no? Pasamos a la historia. Ya. Bueno, oye, el próximo disco, que la portada ya la habéis un poco adelantado por internet, lo ha hecho vuestro amigo Álvaro, ¿no? De Codia. Sí. Qué guay, ¿eh? Álvaro es un gran dibujante, aparte un gran amigo, o sea, ante todo. Entonces se lo propusimos y él desinteresadamente nos dijo que sí. Uh-huh. No nos ha cobrado nada por esa portada, porque normalmente la gente cobra por las portadas. Claro. Todo, ¿sabes? Uh-huh. Hay, de hecho, hubo una época que aquí vimos muchos discos con portadas dibujadas por el bajista de Jarons. Uh-huh. De hecho, el de Guillotina, el grupo que han montado Bat y otra gente, la portada es la ¿Sí? el dibujo de Jarons. Ah, no tenía ni idea. Sí. Y nada, muy contentas. Ahora nos está haciendo las letras, porque claro, todo ello solo lo hace a mano. Ah, uff. Entonces, las letras son diseñadas por él, le hemos pedido que nos haga un símbolo. O sea, queremos ser completamente como los Illuminati y tener símbolos de control, para que vengáis como más a sabernos y no podáis más que subyugaros ante Bequias. Muy bien, muy bien. Mini-me. Y luego pondréis el símbolo desde una luz, desde ahí, desde el edificio de Bankia. Mejor ponemos una bomba en Bankia, ¿no? Bueno, y a la hora de componer y eso, ¿cómo hacéis? Bueno, a la hora de componer es un poco, pues, venimos con trozos hechos. Uh-huh. Lo mismo, cada uno trae un trozo, lo enseña, si lo tocamos a ver si nos suena. Uh-huh. Y luego a partir de ahí desarrollamos, pues... El guitarra desarrolla algún dibujo, uh-huh. Carola cambia las líneas y al final pues vamos haciendo ahí un compendio. De hecho ahora estamos ahí en modo composición y haciendo un compendio. ¿Ya tenéis bastantes temillas o qué para un siguiente disco sin aún haber sacado este todavía? Sí, unos 7 o así. Joder, cómo vais, ¿no? Sí, porque algunos que ya estamos tocando no están en el disco. Uh-huh. Como puede ser, por ejemplo, Relations o temas así... Luego también, bueno, pues el rollo que componemos a veces en inglés o en español. Eso también la gente se queda un poco... Sí, ¿las letras las haces siempre tú? Normalmente sí, o con ayuda de los... Pero más o menos las hago yo. Uh-huh. Tampoco, no sé, me divierten las letras que hacemos. Tienen su power y su punto, pero... Uh-huh. Estoy pensando hacer una letra cachonda, humor negro. O sea, rollo así, tengo una idea. ¿Y no te decides entre inglés, español? ¿Por qué? ¿Piensas que no? ¿Para no, qué decides? No creo que sea necesario, ¿no? Porque al final la mitad de la música que escucho es en inglés y la otra uh-huh. mitad es en español. Uh-huh. Y salió así, o sea, de repente hacíamos canciones. Al principio ve que queríamos hacerlo todo en inglés. Uh-huh. Y vale, sí, está guay. Pero meter una frase en español o de repente meter estribillos en español y letra en español y estribillo en inglés, pues mira, tampoco es tan complicado. Así uh-huh. ayudamos un poco a que se desarrolle también en... Si un guiri nos escucha, por lo menos va a entender el estribillo y lo mismo estudia castellano, que te llevo diciendo mucho rato español. Estudia castellano para aprender un poco castellano, a ver qué coño decimos al final, ¿no? O al revés. Uh-huh. No sé, salió naturalmente, tampoco fue muy pensado. No es algo muy también pensado. Estamos pensando hacer canciones en italiano, japonés y euskera otra vez. O sea, realmente lo que nos gusta hacer es como el Larousse internacional. Oye, y a ti, de los temas que habéis grabado para el disco este, el que estamos poniendo hoy, ¿cuál es tu favorito? A ver. Ah, no, eso es muy difícil. Es muy difícil. Hombre, favoritos son todos. Me gusta mucho Girls on My Head, me gusta mucho Tigras, me gusta Piratas, pero así un tema así que se sale un poco quizás y me gusta sobre todo por la letra, lo compusimos en el 2009 uh-huh. y cada vez es más premonitorio. ¿Nunca te ha pasado de que haces canciones y las escuchas? A mí me pasó con Zin, ¿no? De repente uh-huh. empezar a volver a repasar discos porque me apetecía y descubrir que las letras estaban compuestas hace 10 años, uh-huh. pero podrían ser canciones muy actuales. Yeah. Entonces, con Control 09 pasó un poco eso, uh-huh. ¿no? Porque es una letra que habla de, más o menos traduciéndolo, es como somos los perdedores, vivimos con bajo control, necesitamos una solución constante, ¿no? Que nos liberen de la culpa, ¿no? Y realmente vemos que todo va mal, pero no hacemos nada por cambiarlo cuando nosotros podemos cambiarlo todo. Muy actual, muy actual. Tienes toda la razón. Pues vamos a escucharla ya que lo mencionas, ¿vale? Vale. Venga, pues os dejamos con Control 09. Y antes de ponerla, os recuerdo que podéis llamar en directo al 915-272-642 si queréis hacerle alguna pregunta incómoda a Dulce. Venga, ahí va, Control 09. Pues aquí estaba Control 09 de Bequias. Oye, hablando de, ahora que digo Bequias, ¿el nombre por qué? ¿Por qué en italiano y por qué ese nombre? El nombre tiene bastante historia. La verdad es que el nombre al principio era De La Vecchia. Entonces venía por un grupo de amigas, ¿no? Que paraban un poco la gente esta de la Chula Crew y como tenían toda esa tontería con el nombre, era un poco, la Chula Crew, no sé qué, pues eran de la Vecchia. Ajá. De la Vecchia es de la vieja. Uh-huh. Chula Crew, como es la escuela, Hardcore School, Old School, de la vieja escuela. Hostias. Entonces, cuando hicimos la banda, como muchas paramos, y el nombre de Vecchia estaba, pues la Vecchia, si éramos el mismo grupo de amigas de Carola, que estaba Angélica, estaba Bea, éramos nuestras hooligans, de hecho casi todas lo tenemos tatuado. ¿Ah, sí? Aunque no tiene nada que ver con la banda, llamamos la palabra Vecchia porque es vieja. Qué Vecchia guapo. Es vieja. Entonces, como aquí el plural del italiano es Vecua, queda un poco raro, entonces fue como las Vecchias. Y ahora ya de las... Se ha quitado el las por Vecchias. Porque a ver, dos chicos, ya lo de las, aunque somos nosotras las que con mucho amor les mandamos. Es todo, es una broma, realmente es todo. Vivimos en paridad, es bueno. Todo igualado. Y nada, de ahí viene un poco el nombre de las Vecchias, las viejas. Es muy gracioso porque realmente somos unas viejas. Oye, ¿y se os ha hecho complicado o se os hacía como cambiar el chip cada vez que ensayabais con Vecchias y con Zinc para que cada cosa sonase diferente? No, además es de las pocas personas que ve que sonamos diferentes. Uh-huh. La gente tiene un gran error, es que ve a la misma formación tocando música y asumen que es lo mismo. Cuando escucho Zin o escuche Vecchias o ensayo con Zin o con Vecchias, la energía, la actitud, la música cambia completamente. Porque son, sí, es caña, es rápido, pero es la misma. Sí, canto yo también, pero no es lo mismo. Ya. No es lo mismo, es como, si no, si fuera así, apaga y vámonos. Claro, para eso os hacéis, vamos, nos hacéis más proyectos. Claro, claro. Oye, ¿qué nos puedes contar de algún próximo proyectillo que tengáis? Además de sacar este disco, de sacar el siguiente, algún concierto o así. Es que como ahora estamos sin dar conciertos, el único que tenemos cerrado es en Alicante, que es el Metin Pum, que tocan 1.500 bandas casi, tocamos como 20 grupos, creo. ¿Esto para cuándo es? Pues yo no sé si es el 20 de julio. Me quiere sonar. Lo monta Botella Records, lo monta. Es el cuarto festival que hacen allí, el Metin Pum que hacen. Y bueno, tocarán pues Pequeña Oruga Mecánica, Desechables. Uy, Desechables, De Capaces. Yo, como he ido yo a decir Desechables, o sea, a menudo revival. Ya, eso sí que sería un revival, vamos. Seguramente pues eso toquen. Tocan varias bandas, la verdad. Va a estar muy bien. Entonces, para el veranito y así, ¿ya tenéis eso pensado de momento? De momento sí, porque no sé si volveremos a empezar a tocar a partir de abril, mayo, no lo sé, estamos en ello, porque lo que queríamos era hacer casi una lista nueva de temas para tocar en directo. Porque al final los temas, esperando el disco que no compones, llevamos tocando casi los mismos temas 6 años. Es un poco patético, ¿no? Parece que no tenemos creatividad. Entonces fue como, no, mira, quiero parar, quiero hacer temas y estamos en esas. Muy bien, muy bien. En esas, y a ver si con un poco de suerte nos ganamos el concurso de Operación Bolos, que llevamos 2 años de concurso y estamos finalistas. ¿Este lo hacen desde vuestro local de ensayo, puede ser? Sí, pero no lo sabíamos hasta que nos metimos allí a ensayar. O sea, entramos a ensayar y fue que montamos un concurso. Ah, vale, ¿queréis apuntaros? Vale. Y bueno, fuimos haciendo etapas y conciertos y pues los jueces han ido votando. Estamos finalistas junto a otras 10 bandas, somos 10 finalistas. Y de 400 grupos. Madre mía. De selección. Y bueno, el día 25 de mayo en la Sala Caracol, que ya no sé si será en la Caracol con el tema este que... Sí, la han cerrado por el tema de la licencia. Sí, bueno, el nuevo truco que se ha montado el ayuntamiento para justificar, no solamente aquí. O sea, ha llegado un aviso del Rock and Trini de Barcelona, la gente que estáis en Zaragoza, además. Están intentando utilizar lo del aforo para poder entrar en ocupas, sí, para poder entrar en salas y limitar al final lo que siempre nos están limitando, que es la libertad de elección y de opción. Pues sí, parece que es el nuevo truquillo que se han cogido. Hay que dar respuesta un poco más contundente a esto, porque si no, vamos, se nos va de las manos. Sí. ¿Qué te iba a decir, Dulce? Mira, he encontrado el festival donde vais a tocar. Se llama Benidorm Punk Meeting, es el cuarto, 18, 19, 20 de julio. Vosotras tocáis el viernes 19 de julio y efectivamente ese mismo día toca también Pequeña Oruga Mecánica, Cante Pinto. Sí, sí, este va a ser un festivalón, ¿eh? Yo a ver si me puedo acercar. También van a tocar Cáncer de Escroto el sábado, Los Capaces. Va a estar súper guapo. 18, 19 y 20 de julio en Benidorm. Y creo que el precio es lo mejor de todo, me parece, porque... Creo que es más. Mira, si sí, jueves 4 euros y viernes y sábado 20 euros y luego días sueltos 12. Hombre, pues la verdad es que para un festi que hay 3, 4, 5, 6, 7, unos 8 grupos o 9 por día, no está nada mal, no está nada mal. Nada, apoyar la escena. Y eso en un ambiente. Que luego nos gastamos, luego nos gastamos la pasta en ver a grupos de fuera y pagamos 40 y 30 euros por la entrada por 45 minutos de concierto y nos quedamos encantados encima. Pues sí, la verdad es que planazo. A ver si consigo irme de grupi vuestra. Te llevamos en la furgo. Siempre queremos a alguien para vender merchant. Por cierto, no tenemos merchant, pero te llevamos. Bueno, pues vamos a poner la canción, ya que estamos hablando de playita y tal, vamos a poner la canción Piratas y luego... ¿Con introducción o sin introducción? Tú como prefieres. Con introducción creo que va a ser demasiado largo, o sea, ¿sí? Que dale golpe directamente a la canción. Venga, pues vamos directamente con Piratas. We'll be right back. Bueno, Dulce, pues ya vamos acabando el programa de hoy, pero no quería desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí para preguntarte por el grupete este en el que estáis, bueno, el equipo de Roller Derby. Háblame un poquillo de eso. Bueno, pues nada, hace un año y pico me metí en un equipo de Roller Derby en Madrid que se llama Black Thunders Derby Dames, las damas del trueno negro. Toma. Hacemos un partido el 23 de marzo en Fuenlabrada, en Loranca, gratis, o sea que todo aquel que quiera venir, puede venir. Por cierto, el roller derby no lleva pelota. Ahora vamos a explicar un poco, eso, si quieres, lo que es. Sí, a ver si somos capaces de hacerlo entender. A ver, imaginaros un óvalo, ¿vale? Entonces, dentro de ese óvalo hay cinco equipos, o sea, cinco personas por cada equipo. Uh-huh. Total son 10. Dos equipos, cinco y cinco por cada equipo. El juego consiste en que la jugadora que tiene una estrella en el casco, una por cada equipo, pase a través de los cuatro jugadoras del equipo contrario, uh-huh, limpiamente, de una forma con técnica de patinaje, y a la segunda vuelta que vuelve a pasar, empieza a marcar puntos. Los, uh-huh, puntos somos las jugadoras del equipo contrario. Entonces la misión del juego es evitar que pase esa jugadora, ya sea bloqueándola o entorpeciéndole su camino, poniéndote delante de ella para que no pase. Vamos, uh-huh, hacen patines clásicos de cuatro ruedas. La mitad de los, casi todos los equipos mayoritariamente en el mundo son femeninos, uh-huh, no hay equipos masculinos, pero esto, el boom que volvió después un deporte en 1920, pero se retoma con normativa y demás a partir del 2004. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estamos 30 tías volviéndonos locas en hacer esto. Hay equipos por toda la península, incluso por las islas, en Tenerife, Barcelona, Valencia, Cáceres, Badajoz, Vigo, Coruña, Cartagena, Murcia. Poco a poco vamos siendo más. Y bueno, nos divertimos bastante. ¿Cuándo has dicho que ibais a tener el partido? El próximo 23 de marzo en Madrid, uh-huh, en Fuenlabrada, en Loranca, que es la parada, en el Polideportivo Loranca. Y es absolutamente gratuito. El partido empieza a las 11:30. Uh-huh. Se puede ir con niños, amigos y bocadillos a vernos y a animarnos. Muy bien. Vamos, se lo recomiendo a todo el mundo. Pues nada, a ver si va la gente a veros, ahí animaros. Un besito para las damas del trueno. Somos un gran equipo, la verdad es que es como estar en un... Es muy do yourself. Uh-huh. Nos gestionamos, ¿no? Nos movemos y luego... Y poco a poco pues intentamos que la gente llegue a este deporte, ¿no? Que aparte, como es un deporte minoritario, uh-huh, viene muy bien para nosotras. Muy guay. Pues nada, Dulce, que oye, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Radio Vela. ¿Quieres comentar algo más? Sí, venga. Si alguien quiere unirse al equipo, nos está escuchando, eso, eres chica, patinas, eres guerrera, te gusta hacer un deporte que se salga un poco de lo que te han estipulado, que es la gimnasia rítmica y el patinaje artístico, búscanos en Facebook, Black Thunder Derby Dames, o entre www.blackthunderderbydames.wiz. Estupendo. Bueno, pues ahí queda eso y de nuevo gracias, Dulce, por haberte pasado por aquí. Besitos a tus compis del grupo que no han podido venir. Y bueno, pues nada, por mi parte nada más. Eso, que gracias, que vaya muy bien, que a ver si sacáis el LP prontísimo, porque son unos temazos que me merecen ver la luz cuanto antes. Bueno, María, muchas gracias por invitarnos al programa. Me lo he pasado estupendamente de estar aquí en la Casa de la Bomba y volveremos aquí con ese disco para que explote en directo. Eso, me encanta oírlo, me encanta oírlo. Bueno, y ya para acabar el programa, un poquito de sección de agenda, aunque la verdad que muy breve, porque yo este fin de me voy al segundo encuentro del libro anarquista en Zaragoza, así que por lo demás solo voy a decir una convocatoria, que es una fiesta vegana que va a haber el sábado 23 de marzo. Habrá cenador vegano y música ambiente de 7:30 a 12:00 de la noche, y esto será en Metropol, en el Centro Social ECO, calle Ánade, como os he dicho, en el Metroporto, de las 7:30 a las 12:00. Y ya no os digo ninguna convocatoria más, así que nada, nos escuchamos el próximo martes si es en directo, y si no, pues me oís en el blog. Muchísimas gracias por escucharme y un besazo y que vaya todo fenomenal. Chao. Jornadas Aprender Fuera de las Jaulas, 22, 23 y 24 de marzo en Madrid. ...22 de marzo, El Eco, calle Ánade, 10, metro Oporto y Urgel. A las 17 horas, dinámicas, juegos, experiencias sobre la escuela, debate. A las 20:30, cenador vegano y concierto. 23 de marzo, en el local anarquista Magdalena, calle Magdalena 29, segundo izquierda, metro Antón Martín. A las 11:30, charla, presentación de La Rueda y Tartaruga, dos espacios convivenciales para niños y niñas, a cargo de miembros de ambos proyectos. Ambos proyectos se basan en poner de manera asamblearia un espacio a disposición de los más pequeños para que puedan aprender experimentando con sus iguales. A las 18 horas, charla, el porqué y el cómo de la no escolarización. Tras un breve repaso histórico a la función de la escuela, se presentarán razones para no escolarizar a los niños y cómo hacerlo, partiendo de la experiencia de los ponentes. Esta exposición irá seguida de un debate sobre el tema. 24 de marzo, La Cava, calle Tembleque 136, metro Empalme. A las 14 horas, comedor vegano. A las 16:30, proyecciones. El paradigma de la educación y la educación anarquista, la escuela de la anarquía. A las 17 horas, reflexión colectiva, limitaciones y posibilidades de la pedagogía libertaria a cargo de En la fila de atrás. Se analizará la politización de la enseñanza, la necesidad o no de la autoridad en la educación, la necesidad o no de establecer unos determinados aprendizajes a una determinada edad, etc. 3. Más información en www.localanarquistamagdalena.org/aprendizaje. El número 40 de la revista libertaria Ekintza Zuzena ya está en la calle. Ekintza Zuzena aldizkariaren zenbaki berria kaleratu dugu. Con los siguientes contenidos. Ahatzeteren aurkako borroka, iragana, oraina eta geroa. Militancia y salud mental. Borroka armatu ziklo baten amaiera Euskal Herrian. Las radios libres a debate. Liburu azoka anarkistak. La maldita crisis. Humore, literatura eta gauza gehiago. Desde una perspectiva anticapitalista y antiautoritaria. Ekintza Zuzena la puedes conseguir en espacios relacionados con la distribución alternativa o a través de la página web. Ekintza Zuzena, 25 años como herramienta de debate, reflexión y comunicación. Ekintza Zuzena, bihotzak agintan dostela. Ekintza Zuzena, bihotzak agintan dostela. Pedalea contra el fracking. ¿Qué es el fracking? La fractura hidráulica es una técnica de extracción de gas no convencional. ¿Por qué es perjudicial? La experiencia en Estados Unidos nos demuestra que los ríos y suministros de agua potable quedan contaminados tras la utilización de esta técnica, provocando el aumento de cánceres, el envenenamiento de la tierra y el ganado. Ahora, el fracking quiere desembarcar aquí. Organicémonos contra el fracking. Acuda a la manifestación el día 18 de mayo a las 6 en la Plaza del Cid, en Burgos. Para más información, fracturahidraulicano.info. Bombas, bombas. ¿Qué pasa? Bombas, bombas. ¡Uha! Señor policeman, odio el control, odio el control, odio el control, control, control, control.